De la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, rapa que rapa, que rapa, no te eche, dale mami, da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte, se va, dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remejea, nena, dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remejea, dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remejea, nena, dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Chica se alborota, bota, bota, bota, voy, voy, se alborota, como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, bota, bota, voy, voy, se alborota, como que se vuelve loca, representando la Team Fresh en la pista otra vez, tú sabes cuál es la que es, de nuevo la boté, con algo nuevo para la chori, pa' que pueda mover, mamita, dile, haciéndolo, haciéndolo, bien, hey, ya, este huevo quiere sal, digo, tu movimiento estoy quedando mal, pero podría ser fatal. Vamos a darle duro, ¡bra! Rompo el danzal. Menéalo, zarandealo, ya pifealo en la pista, perrealo, salinealo, coquetealo, manosealo. Menéalo, zarandealo, ya pifealo en la pista, perrealo, salinealo, coquetealo, y agárramelo. Ella se arrebata, bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esta chica se alborota. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Make a boy know you're not blow. It's I, kill him with the know. No boy ain't got no secret for your woe woe. It's I, kill him with the know. Just make a boy know you're not blow. It's I, kill him with the know. Tell them to be a girl. La ficha, el track, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto delante, en cuatro la

Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames, que tienes pa' que me ames. Ey, si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Mami, yo te rambo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rambo toa. Mami, yo te la moto. Dime si él va. Si tú fumas hierba. Estas son las tandas, DJ Serna. Venga, no puede ser que estén parados haciendo nada. Tienen que bailarse todas estas canciones mezcladas. Gracias a Serna DJ. Soy Valerie Pérez. Súbale el volumen al radio ya. Súbale, súbale, súbale. Que me bato lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, quieren perrear hasta abajo y obviamente nosotros lo vamos a cumplir. ¿Cómo se te nota? Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido, no tengo cura. Con altura.